de recontra lejos ha venido esta visita. De Buenos Aires, 1100 kilómetros se ha hecho solo para venir a visitarnos nosotros. No, mentira. No. Estamos con un compañero de La Poderosa, La Garganta Poderosa. Hola, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación y un gustazo poder estar acá. No, por favor, no hay invitación acá. Usted está en su casa. Ahí va. Ahí está. Bueno, le aclaramos a la audiencia que los chicos de La Poderosa se presentan siempre como La Poderosa. No, lo que están diciendo lo dicen en nombre de la organización. Así es, tenemos una política fundamental en la organización que es el anonimato y que es una tranquilidad enorme y que se ha ido comprobando que es fundamental. Es una tranquilidad como una garantía de la buena leche de un compañero que se sume, sea donde sea. Sabemos que se suma con las intenciones que pueda tener, pero no viene a hacer una carrera política ni a tener un capital individual, porque siempre que salimos no nos presentamos a título personal. Y es una forma de cuidar el trabajo colectivo, porque yo no estaría acá si no tuviera unos compañeros que se parten el alma haciendo la revista o sosteniendo asambleas en distintos lados, y sería mentira que todo eso lo capitalice una sola persona, y además te mantiene el ego a raya, digamos. Una vez se mete ahí en un mundo medio cholulo con los famosos y esas cosas, y sabemos que no estamos por eso, sino para mejorar el día a día en los barrios. Impresionante. Bueno, pero hablaste de asamblea, hablaste de compañeros. Evidentemente no estamos hablando de una simple revistita barrial, sino que estamos hablando de todo un proyecto de comunicación, ¿no?, que hay detrás de esto. Así es. Para entender, a ver, capaz la revista no se explica si no arrancamos con La Poderosa, sin La Garganta. Antes de que esté la revista hay 7 años de organización barrial, de base, que arranca allá en Capital, en Buenos Aires, en una villa de Zabaleta. Como muchas de acá, denominada Zona Roja, que se dice que entrar es un desafío a la muerte y se estigmatiza mucho a los pibes. Y arrancó todo con una pelota de fútbol en un potrero, también con distintos talleres, apoyo escolar. Eso va variando en cada asamblea, en cada barrio. Pero lo fundamental, lo clave, es la asamblea, por lo general semanalmente, en la que todos los vecinos se juntan y se hablan de sus problemas y entre todos le ponen el cuerpo para mandarle para adelante. Y llegado a un punto, hace 4 años ya, en el 2011, caímos en la cuenta de que necesitábamos un medio propio. No ir mendigando un parrafito en la página 50 de un medio masivo que en las otras 49 páginas te dice que todos los villeros son chorros. Claro, tal cual. ¿Y cómo ha sido esta experiencia que en crecimiento permanente, ¿no? Es lo que detecto desde acá, la distancia, con el dato de la revista en mano, nada más. Así es. La verdad con la revista, por suerte, fue un éxito o es muy efectiva comunicacionalmente. Para nosotros la revista no es un fin, sino que es un medio. La usamos para obtener cambios concretos en los barrios. Antes capaz para tener luz en un barrio cuando se cortaba por unos días, tenías que organizar una marcha, hacer un corte, lo que sea. Y ahora capaz escribí 100 caracteres en Twitter y lo lee algún loco, un jefe de prensa o alguien o el que lo tiene que leer, y hay un tipo en Edesur, la empresa de luz de allá, que levanta un botón antes y obtener una respuesta mucho más rápido. Antes era toda una movida y un desgaste. Yo creo que a veces uno hace una medida de fuerza en la calle para tener repercusión mediática y después tener una solución, y capaz que encontramos medio un atajo a eso y podemos tener directamente la repercusión mediática y después la solución. Y ni hablar que la organización crece mucho más rápido a partir de la revista. Se conoce mucho para afuera y a veces estamos corriendo atrás del ritmo de la revista, que no es fácil seguirle el ritmo a eso. Es una dinámica a veces muy, muy difícil de sostener. ¿Tienen una salida mensual ustedes o semanal? Así es, la revista es mensual, sale una vez por mes. Ya hace poquito fue el número 50 con Osvaldo Bayer en la tapa y ya estamos en el 51 ahora con la Nati Oreiro hablando de los femicidios. La verdad que más seguido una vez por mes no podríamos, no nos da el cuero. Más que nada, ¿cómo arrancó? Arrancó totalmente a pulmón, de eso venimos, para juntar la guita, para sacar el primer número. Siempre vendemos pollo, torneos de fútbol, de truco, de lo que sea. Y ahora la revista se sostiene, no nos da ganancia, no tiene publicidad ni pauta. Es una lección que tenemos para poder tener una total libertad en lo que decimos sin tener algún tipo de atadura. Pero después hay que sostenerlo. Yo creo que hay revistas masivas, La Cara, por ejemplo, de gente, cualquier revista no le preocupa si no vende ni un solo número. Ya con la publicidad que tiene, se financian igual. A nosotros también, como vivimos de la venta, nos obliga un poco a tener imponernos una barrera de calidad lo mejor posible, porque si no vendemos, no se va a pique, digamos. Y todo mes está peligrando eso, mes a mes. Claro, vos sabés que acá nosotros, la radio, somos hijos primogénitos de la revista La Mosquitera. O sea, el proyecto nace también con una revista. Ajá. Revista que acaba de cumplir los 100 números. Ahí va. Y bueno, hace poco festejábamos los 100 números y una de las cosas que se celebró estos 100 números se celebraron debatiendo con otras revistas autogestivas, ¿no? Claro. Y bueno, la gente ahí reclamaba el tema de la ley de revistas autogestivas. ¿Ustedes están metidos, están trabajando? ¿Cómo la ven a esa? Sí, porque la verdad con el avance que ha significado la ley de medios audiovisuales, que no incluya los gráficos, generó que las grandes corporaciones, Clarín por lo menos, hablo a nivel Buenos Aires, se atrincheró en los recorridos gráficos. Y dijo, esta no la perdemos, y empezó a comprar todos los recorridos de la distribuidora. Y es muy difícil meter algo ahí, hay una lógica repodrida, en el que el canillita creo que es el que paga la peor parte, no es dueño de nada, gana miseria, y tiene que acatar nomás. Y allá sí le dimos bastante manija, ahí con Aresia, es un colectivo de revistas culturales, con el que colaboramos, lo sentimos todas compañeras, y se ha presionado por una ley de medios gráficos, que creemos es muy necesaria. Claro, porque te lo traía a la mesa a propósito con esto, para juntarlo con esto de la palabra, los medios y la voz que sale. O sea, la voz puede ser radial, puede ser audiovisual o puede ser escrita, ¿no? La voz de lo que no tienen voz. Claro. Y sí, es complicado a veces la forma. Creo que nos replanteamos mucho eso. Queremos que no hay gente sin voz, sino gente que no encuentra los medios para hacerse escuchar. Y en eso ha significado el avance de esta ley. Pero no es fácil a veces romper la lógica. En lo que pasa, un medio comunitario queda con una llegada reducida o un entorno del palo. Y lo que intentamos siempre es poder llegar masivamente, sea con que un famoso grite o con lo que sea, ¿no? Por reproducir la fama que ya tiene ese famoso, sino porque cualquier cosa puede decir, cualquier barrabasada, Messi o lo que sea, el pobre les indagan todo el tiempo su vida personal, por lo menos que lo que salga en los medios, lo que rebote, sea algo que aporte a los barrios, lo que se decide en nuestras asambleas. Bien, me contaba fuera del micrófono de esto de las asambleas, el fenómeno, y me lo decías al principio, se empezó en Zabaleta, a la 21, a la Rodrigo Bueno, y ahí se están extendiendo para el resto del país. Esto. Así es bueno, siempre creímos que una nueva asamblea fortalece a las demás. Cada asamblea es autónoma, mantenemos unos consensos básicos, no es que tenemos un programa partidario, no somos un partido y nada de eso. En los consensos básicos que a los que podemos acordar, a eso le damos durísimo. Le decimos, bueno, acordamos que los pibes tienen que estar alfabetizados, que cualquier actividad que hacemos los aleja de una ranchada, de la droga, de la mala. A eso le damos con todo lo que podemos. Y digo que una asamblea nueva fortalece a las demás, porque hay momentos complicados en los que tal vez una asamblea de un solo barrio no se la puede bancar. Casos, digo, por ejemplo, un gatillo fácil, inundaciones en un barrio, o situaciones que lamentablemente compartimos todos, y ahí siempre hacemos que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y mientras más grande sea ese todos, mejor para al quien tenemos que defender, digamos. Claro.